Es una iglesia que canta con esperanza, que ora con confianza, que sirve con gozo, porque sabe que su paz no depende de cuán bien salgan las cosas, sino de cuán firme es la promesa de su Señor. La unidad de la iglesia no se sostiene solo con doctrina sana, sino también con corazones pacificados por Cristo. Y en lo misional, vivir en la paz de Cristo es volverse embajador de reconciliación. El evangelio que predicamos no es solo para salvar almas del infierno, sino para introducirlas en el reposo de Dios. Anunciamos una paz que no se negocia, que no se compra, que no se extingue. Una paz que comienza en la cruz y culmina en la nueva creación. Proclamar el evangelio es invitar a otros a salir del caos del mundo y entrar en el reposo del Redentor. Nuestra misión no es extender una religión más, sino ofrecer una vida diferente. Una vida donde el temor no gobierna, donde la culpa no condena, donde la muerte no tiene la última palabra. Cada vez que perdonamos, cada vez que amamos al enemigo, cada vez que respondemos con mansedumbre en lugar de ira, estamos encarnando la paz de Cristo. Esa paz que no se rompe, que no se cansa, que no se acaba. Cuando Jesús resucitó, sus primeras palabras a los discípulos no fueron reproche ni estrategia, sino una simple y poderosa frase: paz a vosotros. Era más que un saludo, era una proclamación. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido derrotada, la enemistad ha sido terminada. Ahora hay paz. Esas palabras sellan el evangelio con un broche de oro. La cruz fue el precio, la resurrección la garantía y la paz el resultado. Por eso, cuando un creyente ora, no lo hace con temor, sino con confianza. Cuando un hijo de Dios enfrenta el sufrimiento, no lo hace con desesperación, sino con esperanza. Cuando atraviesa el valle de sombras, sabe que no está solo, porque la paz que Cristo prometió no se evapora con el dolor. Es como un río subterráneo que fluye incluso en los días más secos. Esa paz sostiene el alma no porque niegue la realidad, sino porque afirma una más profunda: Dios está con nosotros. Y es esa verdad la que nos da descanso hoy, no porque todo esté bien, sino porque Cristo ha vencido. Su paz no se rompe, no se agrieta con el tiempo, no se debilita con el cansancio, no se retrae en las crisis, permanece. Y en ella podemos vivir, amar, sufrir, servir y esperar. Señor Jesús, tú que eres nuestra paz eterna, te pedimos que hoy reines en lo profundo de nuestro corazón. Sabemos que tu promesa no es circunstancial ni emocional, sino eterna. Tú diste tu paz como herencia viva, no como idea lejana. Hoy te entregamos nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros intentos de controlar. Haznos descansar en ti. Enséñanos a vivir como hijos tuyos, no como siervos del temor, no como siervos de la ansiedad. Que tu paz sea el trono de nuestro ser, el escudo de nuestra mente, la melodía constante en nuestro caminar, y que el mundo, al vernos, no vea perfección, sino algo más profundo. Vea tu paz habitando en nosotros. Amén.